verdad. Hay mentira en la mirada, hay mentiras en la piel dibujar. Hay mentiras al amar, en instantes de ser. Con en su vida tendrá. Hay doctrinas y oradores. Llora, llora, llora.